que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop, que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y hoy vamos a viajar un poco al pasado. Creo que es la banda más antigua de la que hemos hablado hasta ahora, que es nada más ni nada menos que Roxette. Una muy buena banda de Suecia. Para mí Suecia es un país que produce muy buen pop. No conozco nada fórmula más que Roxette y me acabo de enterar en este momento que son suecos. ABBA. Son otra época, no puedo tener pero empatía. Pero son máquinas de hit, o sea, te agarran cualquier cosa, la letra más pelotuda y te hacen una canción que te embeleza el oído. Pero sacate esos dos, ¿no tuvieron otra cosa? Debe haber más. Bueno. Pasa medio de olvidos, tiran al One Hit Wonder. Hoy vamos a estar hablando de Joyride, un disco del 91, si no me equivoco. Así básicamente es. Roxette está conformado por Per Gessle, decime si estoy pronunciando bien el apellido. Tengo entendido que sí, la verdad es que no. Y Mari Fredriksson. Fredriksson. Bueno, mi soco es malo, ¿qué crees que haga? Un álbum muy exitoso, creo que de hecho es el más exitoso que tuvieron. Sí, creo que sí. En Argentina vendió más de 400.000 copias, que para ese momento era un montón. Y, sí, para hablar ni hablar. Bueno, obviamente. Y vendieron 11 millones de copias a nivel mundial. Sí, y sabes que con esas 400.000 copias es el disco de una banda extranjera en inglés más exitoso en Argentina. Más que cualquier otra banda que se te ocurra. No puede ser más exitosa que los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys es la mejor banda del mundo. De hecho, creo que tomé el desafío de decir que los Backstreet Boys son la mejor banda del mundo en todos los programas. Pero sí, es hay el que llevar la palabra del buen pop por el mundo. Por eso estamos hablando de Roxette, porque hay que llevar el buen pop. La cuestión es que Roxette es una banda que llegó a la fama por casualidad, prácticamente, cuando un estudiante de intercambio norteamericano fue a Suecia y cuando volvió se llevó el cassette de Roxette, que era un boom en ese momento en ese país, y pidió en la radio local que pasen The Look, que es una de las canciones más famosas, y la pegó en la zona. La empezaron a repetir y empezó a propagarse de ciudad en ciudad, al punto que al año era número uno en Estados Unidos y como 30 países más. Y es una de las canciones más exitosas de los fines de los 80. No sé cuál es, sinceramente no sé cuál es. Creo que conozco 5 canciones. Yo pensé que era She's Got The Look, no era The She's Look. She's Got The Look. Ok, sí, ahí sí lo ubico. Pero pensé que no van a tener una canción que se llama The Look y otra es She's Got The Look. ¿Qué sé yo? Son suecos. Un nivel de ladronismo hay que tener para eso. ABBA la pegó con Dancing Queen. Pero Dancing Queen es un buen. No, ¿qué es eso? Todo vestido de blanco. ¿Qué eran los Bee Gees? No, cualquiera. No, era la época. Los Bee Gees de Australia, ABBA de ¿cómo robaron? Suecia. ¿Cómo robaron los países random del planeta? Con la música disco. Totalmente. Ahora estamos escuchando Soul Deep, que es un tema que en realidad estaba en el primer disco de la banda, que se llama Pearls of Passion. Muy mersa. ¡Ay, Dios! ¡Muy mersa! Perlas de pasión. Pasión. Suena a nombre de telenovela. Perlas, de Thalía. Perlas y pasión, sí. Grecia Colmenares, te diría yo. La cuestión es que esta canción la regrabaron para darle un sonido más guitarrero, menos ochentoso. Pero ellos no son muy guitarreros. Yo creo que intentaron. El disco que le siguió a este es bastante guitarrero, Crash Boom Bang se llama. Pero bueno, a pesar como decís vos, del intento guitarrero, es caramelo pop todo el tiempo esto. Bueno, ahora de hecho vamos a escuchar Joyride, que Pearl la compuso en base a una nota de su esposa, Osa, ¿puede ser? Tengo entendido que se pronuncia así. Todos nombres suecos. Si este programa llega a Suecia, nos van a venir a cagar a trompadas por la mala pronunciación que tenemos. Tengo entendido que se pronuncia así, no sé la verdad qué sentido le da una letra un circulito arriba de la A. No, yo tampoco. Pero fue, tengo entendido que fue una canción muy exitosa, acompañada con... Canción clave, es una canción clave. Así que escuchamos Joyride y después seguimos con más pop que estás en Lesión. Otro bloque de pop que estás en los cielos, seguimos escuchando Roxette. Y como decíamos, casi todas las canciones del dueto fueron escritas por Per Gessle, que canta en relativamente pocas de todas formas. Su voz, que es bastante áspera y grave, se combina bastante bien con la más rica, aguda y potente voz de Marie. Sí, es muy suave la voz de ella. Sí, pero que hace una linda combinación, porque él es como rasposo y ella es más aterciopelada, digamos, para hacer una sinestesia. Bueno, yo, para ser completamente sincera con nuestra audiencia, yo conozco muy pocas canciones de Roxette, entre ellas Listen to Your Heart y It Must Has Been Loved, que me parecen dos grandes canciones. La última que acabamos de nombrar, que mi pronunciación en inglés es muy mala, por eso no lo voy a repetir, es muy catártica. El otro día, ¿muy qué? Catártica. Ah, sí, totalmente. ¿Estoy inventando palabras? No sé, me pegó la birra. Es catárquica, creo. Bueno, whatever. Whatever. De hecho, el otro día estaba mirando una película y una protagonista cantaba sacada de esa canción, porque para mí es una canción para cantar sacada. Sí, sí, es para apasionarse con el que debe haber sido amor, pero ya se terminó. Fue la si no me equivoco, fue la canción principal de Mujer Bonita, ¿no? Sí, junto con la de Roy Orbison, Pretty Woman. Y a su vez, este disco tiene muchas, pero muchas baladas, y son todas distintas y muy buenas. Las más famosas son Fading Like a Flower y Spending My Time, que incluso te diría que son de las más famosas de la banda. Fading Like a Flower es una power ballad zarpadamente ochentosa. Me mata que digas power ballad. Es que es una canción que la podría... Hay varias de este disco, creo que las podrían haber hecho Bon Jovi. Bon Jovi. ¿Por qué Bon Jovi? Bon Jovi, ¿sí? Bon Jovi, porque estoy hablando en sueco, me puse ese chip para venir. Cuando venga Bon Jovi a River, si cantara un set de Roxette, un bloque del recital... No las conocería nadie. ¿Cómo que nadie? El mismo público tienen prácticamente. La romperían mucho, te digo. Varios temas de este disco, Fading Like a Flower y Things Will Never Be The Same a la cabeza. Señora, si usted que está en la casa escuchando el programa, si conoce alguna canción, pestanee dos veces, porque me parece que las conoce Marcos y Mary Friedrichsen. Todo lo contrario, las conocen muchas personas. Bueno, es por eso que es un disco tan exitoso. Tenemos que decir algo muy importante, que es que estas dos canciones que mencionaba, Fading Like a Flower y Spending My Time, tienen versiones en castellano sumamente horrorosas, que son Un Día Sin Ti. Un día sin ti, claro. Es como un eternidad. No la conozco en inglés. Spending my time. Pero la tengo muy de solo baladas de Radio Disney. Que, sí, sí. Que te pasan la canción es en medio español. Aspen, es medio Aspen también. No en Aspen la pasan la original, seguro. Sí, obvio. Y Fading Like a Flower tiene una versión en castellano que es verdaderamente patética. Se llama Soy una mujer. Dice cosas como, soy una mujer y a veces me equivoco, porque me guío, na, na, na, na, na. Pero bueno, además, a pesar de ese desliz del disco de baladas en español... El desliz es la banda en sí. Tipo. No, la banda es muy buena. A pesar de eso, tienen baladas muy buenas, como Things Will Never Be The Same, que la mencionaba hace un rato, que es una balada épica muy, muy buena. Y la que estamos escuchando ahora, que es Watercolors in the Rain. Y ya que hablamos de baladas, escuchamos Fading Like a Flower, que la mencionaba recién Marcos muy entusiasmado. Que tiene un pianito muy, muy atrapante. Y después seguimos con más pop que estás en los cielos. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Seguimos con más Pop que estás en los cielos, especial dedicado a Roxette. Y como dijimos, era una de las bandas más antiguas de las que hemos hablado acá. Son ochentosos y todos sus videos y sus peinados pertenecen a esa época. Salvo los videos más recientes del 2000 para esta época, que son videos muy buenos. Pero a mí me dio siempre la sensación de como que se quedaron ahí en los 80. O sea, lo único que se diferenció de las otras épocas es que ella se cortó el pelo más corto. Ella el pelo más corto y él también. Él no tiene como esa pajarera que tenía antes negra. Porque, digámoslo, era un horror cómo se vestían y se peinaban estas personas. Es que ya no es tan de ellos, es de la época de los 80. Las mujeres usaban hombreras. Por favor, que alguien me explique por qué una mujer quería tener hombros de mariscal de campo. Porque ya que estamos hablamos de Suecia, no hablamos de rugby, hablamos de fútbol americano. De mariscal de campo, tipo, ¿qué eras? También, además de todo esto, la ropa que usaba él es bastante polémica. Son camisas que no se pueden combinar con nada, y en efecto él nunca las combinaba con pantalones que también eran muy estampados. En realidad sus camisas hoy fueron recicladas por los hipsters. Sí, son sí, tan sí. Horribles se revenden en las ferias americanas, seguro. ¿Ellos son pareja? No. Los porque dos están casados. En la foto se los ves muy juntitos. Sí, muy mimosos también. Pero él está casado con esa chica Asa Osa, que es la que le dejó la notita que decía "Hello you fool, I love you", que es el estribillo de Joyride. Y ella está casada con un tipo también, que es pelado. Y hablando un poco de horror, romance y casamiento, tiene una canción que se llama "Do You Get Excited". Creo que el título te dice lo espantosa que va a ser. Es lo más berreta que tiene este disco, que me tomé el trabajo de escuchar para este programa. Tomarte el trabajo es un disco que hoy lo escuché antes de venir dos veces sin darme cuenta. Pero pasa. Vos escuchás los discos de cualquier cansada. One Direction escuchas vos. No, tampoco lo escucho en mi soledad, ahogando penas, One Direction. Pongo dos o tres temas en la oficina para molestar y después sigo con mi jornada. Pero, a ver, volviendo a Do You Get Excited, tienen un video horrible también. No es que solo sí, el título de la canción. No, es todo un entorno que lo rodea que es horrible. Sí, son la letra de la canción escrita sobre el cielo del atardecer en el mar. Muy berreta, muy berreta todo. Sí, todo mucho lugar común. Pero bueno, para salir de este punto bajo que son los looks y Do You Get Excited, vayamos a una de las canciones más lindas del disco, que se llama, y es una de mis favoritas además, que se llama Church of Your Heart. Un nuevo bloque de pop que estás en los cielos. Y estamos escuchando Spending My Time, la otra canción que se hizo famosa por su versión en castellano. ¿Qué fue de esta gente después de este disco? ¿Sigue existiendo Roxette al día de hoy? Sí, Roxette sigue existiendo. Estuvo inactiva durante varios años la banda porque Marie tuvo cáncer y estuvo internada en rehabilitación sin poder tocar. Quedó ciega de un ojo, creo, incluso. Pero después incluso de este disco siguieron teniendo bastante éxito. Acá en Argentina siguen teniendo bastante éxito. Llenan el Luna Park, para mí es inexplicable. No sé qué tanto. Bueno, la cuestión es que Joyride de este disco tuvo un apéndice, que es Truism, que es para mí es de lo mejor que han grabado, que es como un compilado de canciones en vivo, demos grabados en la habitación de un hotel, versiones alternativas de canciones de este disco o de otros. Agarran canciones viejas y las hacen hermosas, como una que se llama So Far Away, que te rompe el alma escucharla porque es muy heartbreaking, digamos. Estamos hoy con las palabras. Yo que tiré mariscal de campo. Intraducible, estamos con lo intraducible hoy. Después de Truism sacaron otro disco que se llama Crash Boom Bang, que a pesar de que el título es bastante fulero, no era malo. Tiene una tapa con mucho cuadriculado, muy difícil de mirar. Pero es un disco bastante más guitarrero y no la pegó tanto. Pero les permitió hacer la gira mundial más grande que hicieron, que llegaron a Asia. No solo Asia, sino que tocaron en la China comunista, que en el 95 todavía podía decir que era comunista. Que fueron la primera banda en Occidente, creo, en tocar ahí en China, después de Wham, que tocó como 10 años antes. Qué fuerte que Wham sea la primera banda en tocar en China. Fuertísimo. Sí. Pero bueno, sí, también llegaron a Rusia, a Sudáfrica, a otros países de África, obviamente acá en Argentina. Y como última parte de la gira de Crash de Joyride, grabaron el primer MTV Unplugged, grabado por una banda que no sea de origen norteamericano. Tiene muchos récords. Podemos decir que es verdaderamente una banda exitosa. Porque más allá de que grabaron un MTV Unplugged. Grabaron un MTV Unplugged, obtuvieron un permiso para Julieta ir a Venegas China. Grabó un MTV Unplugged. Julieta Venegas grabó un MTV Unplugged en 2006, no sé. Diego Torres en 2004. Bueno, por eso voy. Cualquier boludo Roxette grabó en el 93 un MTV Unplugged. Roxette grabó en el 93 un MTV Unplugged. Pero a lo que voy es que el MTV Unplugged no es consagración de nada. No, pero en ese momento fueron los primeros en ser invitados a grabarlo. Que no sean una banda norteamericana. Está medio difícil la cosa con vos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? The Big L. Yeah. was the big lust. Bring it into the small world. The bigger the better. Big love. Waiting to catch the big one. Head over heels, the big one. Bring it into the small world. I'm building the big, big love. You know I'm building the big, big love. Big love. Building the big Seguimos con más pop que estás en los cielos, dedicado a Roxette. Y hay algo que dijo Marcos hace un rato, que era que Marie tuvo cáncer y tuvieron que tener un parate en la banda. Pero además de ese parate en la banda, ellos también tuvieron carreras solistas. Claro. Que si bien no se extendieron mucho fuera de Escandinavia... Qué poca seriedad le das al programa cuando miras Escandinavia. Es que... Es su parte de mercado interno. Ellos allá son muy exitosos. Son como que digamos Fabiana Cantilo y Fito Páez. Bueno, pará. De ahí te fuiste a la mierda. Pará. Fito Páez sí es exitoso. Fabiana Cantilo tiene la mitad de la discografía haciendo covers. Eso es de ladri, no es de exitosa. Bueno, Marino escribe las letras de las canciones de Roxette. La podemos contar como Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo estuvo con Fito Páez. Fito Páez le pasaba las letras de las canciones. Así que era medio más o menos lo mismo. Igual no, Marie tiene tres canciones solistas que escuché, que tengo entendido que ella escribe todo lo que hace solista, están muy lindas. Y después de este parate se volvieron a juntar hace poco. Hace poquito, sí. No sé exactamente qué año, pero también empezaron giras, sacaron un single, que también la pegó en los boliches de Europa, que se llama She's Got Nothing On But The Radio, ¿no? Ese fue, lo contaste el otro programa, el programa anterior, que sí. La existencia de esa canción, inexplicable, pero jamás escuchada en la historia mundial de la radio argentina. Pero sí fueron escuchadas en la radio argentina las canciones de los otros discos que sacaron antes de esto, de material nuevo. Yo hay una que me acuerdo, Milk, Toast and Honey. Sí. Que ella estaba como sentada en una mesa ratona cantando, mirando a la cámara con una, creo si no me equivoco, una musculosa blanca. Sí, también una parte aparecía con un... tapado de pelu, como de peluche con cuadraditos de colores, medio polémico. Todo muy innecesario. Sí. Bueno, esas, de esos discos tuvieron bastantes canciones que circularon bastante, como Anyone y Wish I Could Fly de Have a Nice Day y Milk and Toast and Honey. Pero, ya que hablábamos de las carreras solistas, de tanto en tanto, cuando estoy buscando en pilitas de discos en lugares de usados, encuentro el disco, uno de los discos solistas de Per, que se editó acá en Argentina por alguna razón, que se llama The World According to Yesle, sería que es su apellido, que nunca lo escuché, conozco los cortes, pero es como una continuación muy prolija de Roxette, en la que solo canta él, ¿no? ¿Pero es mejor que la carrera solista de ella? Tengo entendido que ella es más exitosa, pero no, la verdad es que no escuché discos completos de ninguna. ¿Y qué te pareció, Luciana, grabar este programa? Yo escuché el disco de One Direction. Aprendí muchas cosas nuevas. Y a raíz de todo lo que estamos escuchando, ¿estarías de acuerdo con que los nórdicos escandinavos tienen como una fórmula para hacer buenas canciones pop? No, ni en pedo. Buenas canciones pop hace Britney Spears. In the Rasmus. The Rasmus sacó In the Shadow y nada más. Bueno, pero gran tema igual, María Mena. Pero con que saques un tema no es que tenés una carrera exitosa. No, pero podés escribir canciones que la pegan. ¿Qué está haciendo The Rasmus hoy? Cantando en un bar de escandinavo, no sé. Vamos a ir cerrando el programa entonces. Ahora estamos escuchando una de las baladas que mencionamos anteriormente. Se llama Things Will Never Be The Same. Las cosas nunca serán iguales. Y... vamos a cerrar levantando un poco, escuchando una canción que no fue corte, pero que sin embargo para mí está muy buena. No sé a vos qué te pareció. Me parece que tiene un toque rock, funk, que es una cosa muy amena para escuchar. Está buena. Se llama Knocking on Every Door. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y nos vemos en el próximo programa de Pop que estás en los cielos. Chau. Demasiados programas de rock.